Bueno, Wally, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Contanos un poquito. Me gustaría que me hables primero de esto del merendero San Cayetano y después de la colecta que están haciendo. Bueno, sí, bueno, primero agradecer el espacio. Uh-huh. Somos una agrupación Pensamiento Popular, un grupo de jóvenes que hace más de un año que están acompañando al merendero San Cayetano, uh-huh. que queda en el barrio José Hernández. Es un barrio bastante vulnerable, vos lo conoces. Así que bueno, nos pusimos en contacto con el merendero y estamos ayudándolos. Ellos dan de comer a más de 300 personas. Mirá. Así que bueno, ahí estamos colaborando como siempre. Perfecto. Bueno, en este caso puntualmente, Wally, la idea es juntar para hacer abrigos. Contanos un poquito cómo... ¿Qué le pedimos a los oyentes que quieran participar de esta acción solidaria? Así es, con el frío, bueno, estamos ayudando. En el merendero hay un grupo de mamás que uh-huh. también van a participar de esta jornada. Uh-huh. La idea es que si vos tenés un buzo viejo o alguna prenda que ya no uses o sabés tejer, uh-huh. hagas cuadraditos de 20 por 20. Y después, una vez que nosotros recaudemos todo el tema de telas y de los cuadraditos, uh-huh. o bien nos das el gusto y nosotros lo armamos, sí, vamos a ir con las mamás del merendero y entre todas vamos a armar las frazadas. Perfecto. ¿Cómo sería la modalidad para hacerse con las donaciones? ¿Cómo la están juntando? ¿Hay un lugar físico? ¿Están contactándose por redes sociales? Contanos un poquito, Wally. Sí, con el tema de la pandemia estamos haciendo todo el trabajo por redes sociales, uh-huh. Así que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook o del Instagram de Pensamiento Popular, o bien a través de WhatsApp, que podemos dejar mi número o el de mi compañero. Perfecto, si querés pasarlo así lo anotamos y la gente lo tiene también en el aire. Bueno, dale. Uh-huh. ¿Te lo dicto? Sí, por favor. 343 415-55-57. Perfecto, 55-57, ahí está. O sea que ahí se pueden comunicar y ustedes verán cómo se arriman a buscar la donación o cómo se contactan para que se los hagan llegar. Sí, nosotros pasamos a buscarlo, no hay problema por eso, así que todo el que se quiera sumar a esta campaña le pedimos que se comunique. Perfecto. Wally, te pregunto, haceme una reseña de esta agrupación Pensamiento Popular, cómo surge acá en Concordia, si tiene obviamente ramificaciones en lo que es la provincia y la Argentina. Haceme una reseña de esta agrupación. Buen día, Pablo, soy Lucas. Hola, Lucas, ¿cómo andás? Bien. Bueno, Pensamiento Popular empezó más que nada, somos un conjunto de jóvenes, digamos, y trabajamos, entre ellos somos docentes, o sea, haciendo la carrera docente, y básicamente, más allá de que nos puede unir la parte política, nosotros también tenemos una base diaria que hace, como decía Wally anteriormente, hace más de un año y medio que venimos trabajando con el merendero San Cayetano. Perfecto. Y estamos haciendo distintas actividades, ¿no? Si bien es una... espacio político, se puede decir, o agrupación, como lo quiera definir, es bastante joven, porque hace un año y medio que venimos trabajando, nos pusimos de acuerdo, pero siempre venimos haciendo esta parte solidaria, que es lo que más nos interesa y que la gente también muchas veces y nos ayuda, obviamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Obviamente ahora se viene, Lucas, la época del invierno y obviamente que está bueno ser solidario en estas épocas, pero la idea obviamente es continuar con la agrupación, continuar militándola la agrupación y trabajar en los barrios. Sí, la idea siempre es hacer lo que se dice territorio, estar ahí en los barrios. Hoy estamos trabajando muy fuertemente en el barrio José Hernández, pero hemos trabajado también en el barrio María Boretti y demás, que realmente buscamos también, que es donde principalmente buscamos los barrios donde nosotros también vivimos, porque conocemos a la gente, conocemos cómo es la realidad que ellos viven y que nosotros también vivimos, ¿no? Que la enfrentamos. Uh-huh. Entonces, de alguna manera tratamos de hacer distintas tipos de actividades, como un cine en tu barrio, que es una actividad que nosotros vivimos llevando. Hoy no podemos, después de la pandemia, no lo podemos llevar adelante, pero sí tratamos de hacer estas actividades solidarias, merendero, que bueno, como decíamos anteriormente, es un barrio que es bastante carenciado, tiene muchas necesidades. Nosotros, si bien puede ser que no ayude de todo, pero aportamos un granito de arena en todo esto. Sin duda, mirá, la verdad que para reconocer y para felicitar, Lucas. Te pregunto también, vamos a hablar un poquito, avanzar un poquito con la agrupación, porque por ahí hay muchos jóvenes que están escuchando y quieren ser parte de agrupaciones, no de las tradicionales, sino buscar otras alternativas, y está bueno. Obviamente la ideología vendría por el lado de lo que puede ser el peronismo. Lucas, contanos un poquito de eso, las banderas, obviamente, de la agrupación. Sí, obviamente, digo, la ideología que por ahí siempre pregonamos acerca al peronismo, como una nueva generación de jóvenes que por ahí mucho de pensamiento más plural, y todas estas cuestiones, tratamos de alguna manera de construir, ¿no?, esta agrupación, teniendo en cuenta la pensamiento de la de todos y de todos. Está bueno, obviamente, mencionar a los jóvenes que están terminando la secundaria, están haciendo una carrera, porque le gusta esta parte social, pero también la parte política, de ir a ayudar, de trabajar, de formarnos de alguna manera. Como decía anteriormente, la mayoría de los que estamos acá, como docentes, científicos, soy docente, o están estudiando una carrera docente, entonces tenemos esa facilidad por ahí, o esa pedagogía de poder explicar, de poder dar incluso clases particulares, a los que necesitan. Entonces, muchos de los maestros, pibes y las pibas se copan en ese sentido, nos dan una mano muy grande. No somos, si quiere decir, una agrupación tradicional por ahí. Mirá qué bueno. Lucas, en estos contactos que nos dio Warley, un teléfono, las redes sociales, también las damos para jóvenes, porque estoy seguro que nos van a preguntar, jóvenes que se quieran sumar a las reuniones, están manteniendo encuentros así, periódicos, o por lo menos con las herramientas que tengan, virtualmente o en vivo, están proponiendo este tipo de encuentros. Sí, básicamente, bueno, muy bien registrar este. Por el tema de la pandemia y demás, las cuestiones que nosotros hacemos son virtuales, ¿no? Por aplicaciones más conocidas, ¿no? Google Meet o Zoom. Hoy, creo yo, la mayoría de los jóvenes de nuestra edad, por ahí tenemos la tecnología bastante fiel, siempre tenemos un dispositivo para conectarnos, o acceso a Wi-Fi, siempre tratamos de hacer las reuniones por ahí, ¿no? Siempre, más que nada, digo, por el tiempo que vivimos, ¿no? Sí, las reuniones son prácticamente presenciales. Cualquiera que se quiera sumar, que nos deje un mensajito, tanto en Facebook, Instagram, lo buscan como Movimiento Popular, y nosotros nos ponemos en contacto, ya sea para que se sumen a este espacio o para colaborar con la campaña. Perfecto, quedó claro. Lucas, la verdad que un gustazo charlar con vos. Te mando un fuerte abrazo, mandale un beso grande a Warley. Y bueno, saben que pueden contar con nosotros ante cualquier campaña que continúen haciendo. Con esto cuenten con nosotros. ¿Hay tiempo estimativo para que la gente pueda sumarse con las donaciones? Mirá, no pusimos tiempo ni tampoco vamos a ir a una fecha límite, porque sabemos que por ahí las personas quieren ayudar y por ahí juntar la ropa, con un tiempito, ver a ver qué ropa puedo donar y demás. Pero sí, obviamente, nosotros lo que hacemos cada bolsa de ropa que nos llega, se la vamos transformando en frazada, básicamente, y cuando tengamos un número estimativo, la vamos a llevar al merendero. Pero la campaña va a seguir y en última nosotros sobre las redes sociales ponemos, ¿no?, publicamos todo lo que llevamos. Perfecto, quedó claro, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo, Lucas, y te reitero los saludos para Warley, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pablo, gracias. Dale, te mando un beso grande, Warley, y sabés que cuentan con nosotros para difundir cualquier campaña, ¿eh?